pedazos como lo hizo ayer. Mi corazón está desconsolado desde que se fue. No aguanto más su ausencia que me hace sufrir. Me duele el corazón porque ya la perdí. Mi corazón está desconsolado desde que se fue. No aguanto más su ausencia que me hace sufrir. El corazón porque ya la perdí. No viene más, ya no está aquí, no volverá, no vendrá a mí. Y ahora yo sufriendo estoy, porque yo sé. Porque yo sé, ya la perdí. Porque ya la perdí.